Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y estamos dando inicio a una sesión más de Zurich Sessions. Y bueno, pues vamos a empezar ya con el primer vinil, que está a cargo de Roustan, y el 12 inch está titulado Roustan Space y la canción se llama Roustan Space. Vámonos. vamos a seguir con algo de Solomon, que es originario de Bosnia y estuvo por ahí en el BPM Festival en Playa del Carmen este año en el lineup. Si mal no recuerdo, estoy viendo por aquí en la página. Bueno, es algo un poco diferente a lo que escuchamos anteriormente, pero vamos a ver qué tal. Espero les guste. Solomon, ¿no? Y la canción se llama Medea. Thank you. y recuerda, estás escuchando Radio Zurich Sessions. Y bueno, aquí seguimos transmitiendo desde Zurich para radioamigos.org. Y bueno, vamos a continuar con un vinil más a cargo de Rossmann, de Marco Resmann. Y es algo que suena más o menos así. Es una producción del 2008. Y bueno, por aquí seguimos en Radio Zurich Sessions. Y ahora que estuve en México, por ahí en diciembre, me encontré un calendario. Y aquí es donde se ve la programación de que tenemos para radioamigos.org. Los lunes son las Zurich Sessions. Los martes tenemos por ahí, cada dos martes, Trópico de Cáncer. Los miércoles sale el programa de Air France. Jueves, Karaoke Sulimán. Y hay repeticiones de Zurich Sessions el domingo. Y bueno, vamos a seguir ahora con algo de Lee Jones and Daniel Bray, de la misma label del vinil pasado. Y es una producción también que salió por ahí del febrero del 2008. Recuerda, estás en Radio Zurich Sessions. Thank you. Y bueno, aquí seguimos en Radio Zurich Sessions. En esta ocasión estamos explorando un poco de los vinils, que seguramente tenía como más de 5 años que no los sacaba. Entonces estamos por aquí buscando cosas viejitas. Son de hecho de los primeros vinils que compré. Y bueno, andamos saltando del techno house al minimal techno y a todas las variaciones que hay por aquí. Y bueno, vamos a seguir con algo de Sarah Goldford, algo que sacó por ahí en la label titulada Treibstoff. Seguimos aquí en Radio Zurich Sessions. Thank you. Y bueno, eso fue Sarah Golfer. Y bueno, estamos poniendo los discos que compré hace casi ya, que serán 6, 7 años. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de estilo, vamos a bajarle un poco al beat. Y vamos a poner unas de las primeras producciones de Acid Pauli. Esto es del 2009. Y a ver qué tal les parece. Thank you. bueno, sí, estamos llegando casi ya al final de nuestro programa del día de hoy. Y a continuación vamos a seguir con algo de una label de Marruecos, que la meta de esta label es tratar de juntar la música electrónica europea con la del oeste de África y con un poco de música oriental. Es como un tipo de influencia en géneros, más que nada como techno house y minimal techno. Y bueno, el siguiente vinil es un remix a cargo del señor, del master Villalobos, que hizo para Mambo Tour. Y bueno, con esta canción nos despedimos. Un saludo y espero que nos escuchen el próximo lunes. Recuerda, estás en Radio Zurich Sessions. Mi nombre es Carlos y así terminamos la sesión del día de hoy. Wow.